nación espera. Celoso con mi región soy como con una novia. Y soy un provinciano neto siempre que se quiera. Hablar de corazones nobles, sentimiento y honra. Y así como quiero a la jagua, mi pedazo de tierra. Aprecio la Guajira entera y a toda Colombia. Al tiempo que el acordeón suena y el compás declara, parece que escuchar entonces la voz de mi negra. Porque he llegado a concluir que yo tengo dos novias, la música que estoy cantando y una sanjuanera. Pero sé sí que quería. viento.